Me dicen de dónde vengo, me dicen de dónde soy. Les digo con mucho orgullo que soy de El Salvador, porque me vieron comer pupusas, tomar el chuco también, y para la Semana Santa, torrejas y ayote en miel. Yo soy salvadoreño. Soy salvadoreño. Yo soy salvadoreño. Yo soy salvadoreño. ¡Ay! Salvador, no hay otro, porque es el mejor. Yo soy salvadoreño.